yo soy sincero. Por eso te miento todo lo que puedo y te odio hasta cuando duermo. Yo soy un embustero, sin alma y sin dinero. Sacrifico mis estúpidos deseos para vivir como no debo, sin alma y sin dinero, regateando noches de sexo pasajero y sirviendo a los que siempre han tenido siervos, perdiendo la rebeldía que debería tener un cuervo, creyendo en lo que la mayoría ha resuelto, aceptando y obedeciendo, malviviendo entre muros de silencio y comiendo de la sucia mano de mis enemigos más directos. Yo soy Caín, Rasputín y un puto santo harapiento. Y mendigando, nunca lobo, siempre dócil cordero, soy de lo peor entre los hijos del cero. Entre los hijos del cero. Cordero, soy de lo peor entre los hijos del cero.